Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y luego algo muy importante en la descripción de los templos y lugares del mundo, porque hay tantos templos, tantos lugares, tantas religiones, estamos hablando de miles, tantos cultos, tantos siglos diferentes, que no podemos hablar de templos en sí, porque hay de tanto tipo. Entonces tendríamos que hablar del uso de esos lugares, ¿no? Y hay usos sagrados, mágicos. Lo sagrado y lo mágico, así para intentar contarlo en medio minutito, lo sagrado es la comunión con lo invisible, con lo secreto, con lo que no vemos, con lo que está más allá, con el gran misterio, y lo mágico es, para comunicarnos con ellos, utilizamos entidades o seres, o existan o nos los imaginemos, da igual, aunque nos los imaginemos, pero utilizamos unas ideas para comunicarnos y pedir unos favores. Cuando yo digo, si te pongo aquí esta florecita, querido tal, y tú me das este favor de proteger a mis seres queridos, estamos hablando de magia de algún tipo, porque estamos conectando con algunas entidades, existan o no, con algunas entidades para que nos den algo, ¿no? Puede haber otros usos que son iniciáticos, para hacer iniciación, y ya sabéis que la iniciación es de alguna la transmisión directa de un conocimiento, de unas fuerzas, de unas energías, de unos valores. Pueden ser puertas, lo que llaman Stargaze, puertas estelares, puertas para comunicarte con otra dimensión, con otra parte de la mente, con otro estado alterado de conciencia. Los templos como puertas se pueden considerar como las plantas de poder, ¿no? Todas esas plantas alucinógenas, plantas más enteógenas que se han utilizado en toda la historia de la humanidad. Otros templos se han utilizado como oráculos, por ejemplo como el de Delfos, pues el de Esmirna, o como enterramientos. ¿Por qué enterraban? ¿Por qué enterraban a los muertos en estos lugares? Porque ellos pensaban que el viaje hacia el más allá era un viaje que se hacía hacia un lugar más etéreo, más sutil. Cuando llegaban a estos lugares, estas cuevas, estos sitios en los que ellos sentían, como sentí yo, esa energía tan potente, no lo dije antes, pero bueno, esto es Chartres, el pozo antiguo, milenario. Cuando ellos sentimos esas energías en estos sitios, por lo menos hablo de mí, cuando sentía esas energías, lo que sentía era pura felicidad, puro amor, pura luz, puro entusiasmo por vivir, pura ilusión. Todo lo positivo que me puedo imaginar y las palabras que me puedo imaginar positivas son las que sentía ahí en Chartres. Sin ningún tipo de devoción. Yo no era ni cristiano, ni tenía una devoción exactamente hacia ese templo, ni hacia ese lugar. Mi devoción era hacia el arte gótico, puramente. Las vidrieras, el arte, y los arcos y la geometría. Sin embargo, jamás podía imaginar, y sí, esos arcos, esa geometría, esa visión tan maravillosa me da una felicidad, pero nada que ver con esa potencialidad en el que sentía que había algo más, que había algo muy fuerte, algo que salía como un rayo que salía de dentro, ¿no? Entonces, claro, imaginaros los antiguos. Nosotros ahora estamos rodeando de teléfonos, de ondas, de electricidad, de tuberías, de caños, de todo. Nuestra mente en el último siglo está rodeado totalmente, digamos, de interferencias. Pero imaginaros hace cientos o miles de años, en esa pureza de la naturaleza, cuando no había interferencias. Cualquier energía sutil la diferenciamos, cualquier cambio electromagnético lo sentíamos. De alguna manera, una opinión, yo creo que de alguna manera tiene lógica, ¿no? Nosotros sabes que en nuestra sangre tenemos hierro, nuestra sangre corre por nuestro cerebro, todo tenemos no solamente hierro, estamos hechos de muchos minerales, nos alimentamos también de minerales. Pues si estás en un lugar electromagnético, en un lugar en el que hay un tipo de magnetismo, ese magnetismo, nuestro propio cuerpo, nuestra propia psique y cerebro va a estar de alguna manera, no digo sintonizado, pero sí influido por estas corrientes eléctricas y magnéticas. Si tenemos una mente en la que nunca hemos tenido ese tipo de interferencias, pues vamos paseando, mira, aquí siento esto, aquí siento lo otro. Ahora ya estamos perdidos. Yo os digo, yo no soy de sentir, por eso cuando sentí eso en Chartres, o he sentido algo más flojo, pero lo he sentido, solamente he sentido en Chartres, en la cámara de Keops, en el sarcófago llamado sarcófago de Keops, ahí estuve media hora, rayos y centellas salían de ahí. Arriba de Teotihuacán, la pirámide del Sol, también. Y en Uxmal, bueno, en algunos sitios, ¿no? Por deciros, pero imaginaros esos antiguos, cómo podrían sentir los sitios muchísimo más potente. Entonces, claro, esos lugares eran, muchos de ellos eran lugares de enterramiento, porque cuando se quería enterrar a los muertos eran lugares en los que se quería que algo ayudara al alma para ir hacia esa divinidad, hacia ese camino de las estrellas, ¿no? Entonces, por eso se enterraban en sitios así más o menos sagrados, ¿no? Por eso entre las funciones, pues una de las funciones más importantes de estos lugares, de estos templos, es la última morada, ¿no? El lugar en el que no solamente en el que el cuerpo esté, sino que en el que el cuerpo vaya, en el que eso que hay, llámese alma, llámese mente, lo que todos los antiguos y toda la humanidad ha percibido que hay, puede haber algo, el lugar para lanzarse, ¿no? Como lanzaderas estelares, por decirlo de alguna manera.